tropas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecitas del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde? Escondido.